arriba, bien arriba. Yo no soy una loba, no, no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus jardines y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Me dejaste y ahora te querés matar. Hoy hago el amor con otra persona. Hoy hago el amor con otra persona. Por siempre, por siempre tuyo. Como Colombia, mi cuerpo se da. cumbia. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado. Y yo le he dicho. Yo le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Soy honesto. Soy honesta con él y contigo. A esa la quiero. A lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Bucopia. No te aferres. No te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor. Sigue, sigue. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste, traidora. Pero te fuiste. Y que regresaba, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Así. Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba, que explote esta ley. Y este es el sentimiento de mi cumbia buena, desde la laguna, Lobo. No ves que estoy loco por ti. Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué? Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, y hacer un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco. Pon de tu parte a ver qué pasará. Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Para todas las tóxicas, para todos los tóxicos que controlan a sus parejas, que no la dejan salir a ningún lado, que les revisan el celular. ¿Qué te pasa si me conociste así? ¡Uco cumbia! Nayeli. Hasta las 6 de la mañana. Vamos a la cumbia. Thank you. salí, ya no sé quién soy. Tú me celas mucho, ya no te soporto. Yo vestía muy bien, bella y sensual, unos jeans pegados y hasta minifalda. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes, mejor vete de mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí. Mejor separados, vete ya de mí. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes, mejor vete de mí. Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. ¡Explote, pirata, dale! Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor. ¡Coco, cambia! Usted responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Usted responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? Acabar con este amor. Oye, mujer, lo que has provocado en mí no tengo explicación. Me hundo en la emoción que sucede. Sigue, sigue. Oye, mujer, palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba, que explote, dale. Y lloré cuando la vi que se marchaba. ¡Hombia! No hubo poder que su decisión cambiara. Ahogué mi amor. Ahogué mi amor. Del aire, pero más su beso. Y a lo mejor, a lo mejor la sigo amando y me duele saberlo. Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro. Mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio, porque cada caricia y beso. Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. ¡Que explote, dale! Colombia. Dos palabras, te quiero. Dos palabras, te quiero. Dos palabras, te quiero. Y las palmas bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Sigue, sigue. ¡Explote, pirata! Te amo. Yeah.